al amanecer, como un tibio rayo de sol que nos viene a recordar la tarea que debemos cumplir: ser luz para la humanidad, alumbrar todo el entorno. Eres el modelo a seguir, nuestra vida es reflejo de ti. No debe esconderse, no debe esconderse nuestra luz y brillar aún más fuerte que el sol. Ser el faro en medio del mar, irradiar una nueva ilusión. Ser el fuego de nuestra generación. Con la oscuridad son necesarias las acciones para este mundo cambiar. Juntas nuestras manos serán creadoras de gran claridad, y las huellas de nuestros pasos este mundo iluminarán. No debe esconderse, no debe esconderse nuestra luz y brillar aún más fuerte que el sol. Ser el faro en medio del mar, irradiar una nueva ilusión. Ser el fuego de nuestra generación. entonces la satisfacción? Si no sería después de la superación. Ahora mi mente tiene la posibilidad de ser creadora de una nueva solución. Pero aquí late fuerte en mi corazón la razón que no todo se terminó. Brilla en mí tu presencia, oh Señor. Solo en ti yo soy más que vencedor. Pero aquí late fuerte en mi corazón la razón que no todo se terminó. Brilla en mí tu presencia, oh Señor. Solo en ti yo soy más que vencedor.

ahora puedo ver mejor. Quiero ver la luz de tus ojos al amanecer, despertar para que mi vida vengas a iluminar. Quiero ver la luz de tus ojos al amanecer, despertar para que mi vida vengas a iluminar. Thank you. de los rayos del sol. Siento desesperación, ya no saben qué hacer, pues no me alcanza su calor. Nada en este mundo es capaz de sacar el frío del corazón. En ti busco abrigo, Señor Jesús, en ti busco paz y protección. Abrazado a ti quiero vivir, de mi corazón tú eres un latir. Lo tengo todo si puedo sentir el calor de tu amor. Llorar, hundida en su dolor, y no sabe qué hacer, necesita encontrar a Dios. Tú que eres luz, tú que eres auxilio, llenarás de amor su corazón. Aunque llegue la noche y comience el frío, a mí me queda tu calor. Abrazado a ti quiero vivir, en mi corazón tú eres un latir. Lo tengo todo si puedo sentir el calor de tu amor. Reina del cielo, reina del cielo. del cielo, madre del Salvador, reina del cielo, madre del Redentor, doncella bella, mujer hermosa, hallaste gracia, amada de Dios. Reina del cielo, reina del cielo, reina del cielo, reina del cielo. ti Jesús, solo en ti Jesús. Solo en ti Jesús, solo en ti Jesús. Siempre busqué la paz, que siempre esperé. En ti encontré un amigo que siempre anhelé, y el camino que debía seguir. Solo en ti Jesús pude encontrar la mayor felicidad. Estar contigo, tener tu abrigo y sentir tu gran amor. Solo en ti Jesús pude encontrar la mayor felicidad. Es estar contigo, tener tu abrigo y sentir tu gran amor. Sentía perdido por no hallar un camino que me llevara contigo y así encontrar mi destino. Solo en ti Jesús pude encontrar la mayor felicidad, que es estar contigo, tener tu abrigo y sentir tu gran amor. Solo en ti Jesús pude encontrar mayor felicidad, es estar contigo, tener tu abrigo y sentir tu gran amor. Un espacio para mí. guárdame en ti, escóndeme en tu corazón. Solo en tus brazos estoy seguro, mi resguardo eres tú. Guárdame en ti, escóndeme en tu corazón. Solo en tus brazos estoy seguro, mi resguardo eres tú. Hazme un instrumento de tu amor. Espíritu Santo, entrego a ti mi canción. Dios, Espíritu Santo, entrego a ti mi canción, con toda mi alma y mi corazón. Espíritu Santo, ven a mí, con toda mi alma y mi corazón. Espíritu Santo, ven a mí, enséñame a amarte más, cada día más. Oh, cada día más, enséñame a amarte más, cada día más. Oh, cada día más. Oh, Santo Espíritu, promesa del Padre para mí. Oh, Santo Espíritu, promesa del Padre para mí, con toda mi alma y mi corazón. Déjame ser luz en tu ventana, que cada mañana te haga feliz. Deja de crayones que pinten tu cielo de un mejor color. Déjame ser aire que respires, un soplo de vida que te llene de fe. Agua que da vida, refresca tu alma y te calma la sed. Quiero ser tu camino, quiero ser verdad. Quiero ser tu vida, quiero tu amistad. Quiero ser tu amigo y que sepas que nunca, nunca, nunca, nunca te fallaré.

cantando, porque ahí es predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Quédate conmigo, quédate, quédate aquí, quédate, quédate conmigo, quédate, quédate aquí. Mira que da miedo la oscuridad, y yo siento confianza tan solo si tú estás. El llanto en mis ojos no me deja ver, sé tú mi alimento y te reconoceré. No me dejes, no, no sigas tu camino, no me dejes atrás. Quédate, quédate conmigo, quédate, quédate aquí, quédate, quédate conmigo, quédate, quédate aquí. Hay tantas dudas en mi interior, cosas que tú me puedes explicar. Solo tus palabras pueden hacer que arda en llamas mi corazón. No me dejes, no, no sigas tu camino, no me dejes atrás. Quédate, quédate conmigo, quédate, quédate aquí, quédate, quédate conmigo, quédate, quédate aquí, quédate. Hey, yeah, oh, oh, oh. Quédate conmigo, quédate conmigo. Quédate.